vela y este ritmo se empezó a pegar, porque es un ritmo calientito y provoca bailar. En Venezuela ya este ritmo se empezó a pegar, porque es un ritmo calientito y provoca bailar. Para que goces tú y lo bailes también, moviendo así los pies, yo quiero que lo bailes bien. Para que goces tú y lo bailes también, moviendo así los pies, yo quiero que lo bailes bien. ¡Claro! En Venezuela y en Colombia lo saben bailar, porque es un ritmo que al sentirlo provoca brincar. En Venezuela y en Colombia lo saben bailar, porque es un ritmo que al sentirlo provoca brincar. Para que goces tú y lo bailes también, moviendo así los pies, yo quiero que lo bailes bien. Para que goces tú y lo bailes también, moviendo así los pies, yo quiero que lo bailes bien. Bien. Moviendo así los pies, yo quiero que lo bailes bien.